Bueno, en nuestra recorrida por esta Agroactiva 2013 vamos a dialogar con el señor Abelardo Cufia, agricultura de precisión, y en estos años en la tecnología ha avanzado tanto, ver estos aparatos que indudablemente ayudan al productor agropecuario en la siembra, en la fumigada, en la fertilización. Bueno, vamos a dialogar con Abelardo Cufia para que nos cuente un poquito lo que están exponiendo acá en Agroactiva. Buen día. Bueno, buenos días, mucho gusto y muchas gracias por visitarnos. Bueno, aquí estamos como habitualmente lo hacemos en todas estas megas exposiciones. Nuestra empresa, para quien por ahí no nos llegue a conocer, lleva mi nombre, yo soy el titular de la firma, tenemos más de 25 años en este rubro. Nosotros somos fabricantes de equipos que aplicamos a toda la maquinaria agrícola, muy bien como lo explicaba usted. La marca nuestra es Agrotax. Nosotros comenzamos con monitores de siembra y bueno, toda la gama de lo que está relacionado con la siembra y la fertilización, terminando hoy, digamos, con lo que es la parte de dosificación variable. Nosotros somos quienes comenzamos haciendo dosificación variable aquí en la Argentina, con un equipo que está patentado por nosotros el año 2005, que es sobre cajas mecánicas y hidráulicas, ¿no es cierto? Pues, bueno, esto nos posibilita, de como también lo decía usted, tratar de que toda esta tecnología esté aplicada al productor o que el productor la pueda utilizar para obtener concretamente más rentabilidad en su tarea, ¿no? En claro. Su negocio, que es la de la explotación agropecuaria, agrícola fundamentalmente. A todo esto lo acompañamos con marcas de otros países, como Raven, que hace más de 20 años que representamos, que es de Estados Unidos. Hoy, después de 9 meses de un convenio que hemos firmado, nosotros fabricamos los banderilleros Cruiser de marca Raven aquí en la Argentina, con industria nacional. Esto tiene también toda la línea de computadoras para pulverización, pilotos automáticos y banderilleros, como dije, etc. Luego tenemos también equipos como para lo que es interesante para la zona de ustedes, Olavarría, digamos para el sur, que es el tema de la colza. Bueno, nosotros estamos presentando aquí como novedad una cuchilla vertical marca Siegler para plataformas, puntualmente para la cosecha de la colza. Bien. Cosecha o quien la voltea, ¿no es cierto? Así para poner en los puntones de punta, en los de costado. Estas cuchillas son eléctricas, pueden funcionar con un motorcito eléctrico, digamos, o en condiciones hidráulicas, digamos, a criterio del usuario. Un tema interesante para proteger y poder recolectar mejor la colza, ¿no? Ajá. Tenemos piloto mecánico táctil sin GPS, que es también de origen alemán, que es Reichert. Es un táctil que va colocado en uno de los puntones del maicero. Esto es independiente a lo que es GPS, no tiene ningún tipo de señal. Y es lo que realmente le permite trabajar en hilera para lo que es maíz, un girasol o un algodón, que siempre la dificultad de la cosecha, que no se puede hacer si no es manejando, digamos, porque hay que ir por el surco, no hay piloto automático que lo suplante, a no ser que sea este que es táctil y que va por realmente donde está la hilera, ¿no? Es decir que ustedes, además de fabricar estos elementos, también traen artículos importados, ¿no? Exactamente, sí, sí. Nosotros somos importadores desde hace muchos años, como ya lo mencioné, desde nuestros inicios que comenzamos con productos importados. Lo que pasa que en la década del 90, digamos, a principios de los 90 de la década, nosotros comenzamos a fabricar el primer monitor de siembra. Ahí empieza el boom de todo esto, y, ¿no? Claro, ahí empieza un poco. Pero bueno, yo personalmente tengo un criterio de que por ahí esto es beneficio de la apertura, ¿no? Porque cuando hubo una apertura en el 90, indudablemente quienes estuvimos relacionados un poco en la industria, por ahí nos perjudicó. Nosotros en realidad nacemos siendo fabricantes de bombas para pulverización en la década del 80. Claro, hablamos de cosas muy viejas, ¿no? Entonces, en tan pocos años. Y que somos tan viejos, ya los jóvenes por ahí esto no lo han vivido. Pero bueno, siempre tenemos estas etapas en la vida, ¿no? De nuestro país. Salimos de un proceso en el 83 y comenzamos a un proceso de apertura total que tuvimos, ¿no es cierto? Recuerda en aquel momento. Entonces comenzamos a resurgir, alguien que pretendíamos ser industriales. Bueno, nosotros salimos con el tema de bombas para pulverización, que no había en el país. Y luego llegamos al 90, que se dio vuelta la torta, como se dice en la jerga, y entonces tuvimos que salir a buscar otra cosa. Eso permitió, indudablemente, que conociéramos mucha tecnología, no que la conociéramos, sino que el productor la pudiera usar, porque una cosa es conocerla, todos tienen la posibilidad de viajar por el mundo, conocer, actualizarse. Hoy hay un montón de herramientas, el internet lo actualiza y demás. Pero si el productor no lo tiene en la mano y no lo puede no usar lo sabe en el manejar, campo, claro. O no lo sabe manejar, no tiene que hacer, la vemos en la figurita. Y ahora es como decíamos, ¿qué hacemos con la foto si la gringa está en Italia? Entonces esto es igual. Entonces acá lo que necesitamos es que el productor tenga las herramientas, pero que realmente tenga las herramientas que él necesite y que sean acorde a la necesidad de nuestro país. Claro. Bueno, eso es lo que hemos ido trabajando a través de todos estos años. Hay una idiosincrasia en el país que también hay que ayudarla. Exactamente, a eso, ¿no? Pero por otro lado también, lo que usted dice, nuestros productores son los que han modificado el sistema de la agricultura. Aquí la agricultura de la siembra directa la conocimos de otro país, pero ese país donde nosotros la conocimos tiene nada más que el 5% de siembra directa. Y ahora eso, somos número uno. Claro, y hoy somos número uno. Un pequeño detalle, aquí en la Argentina las sembradoras tienen fertilización doble, aquí se fertiliza doble, y en los otros países no existe eso. Claro. Lo vemos en los equipos nuestros, nosotros tenemos un equipo de dosificación variable que puede trabajar con mapas de tres insumos, o sea, semilla y doble fertilización. Ajá. Lo que viene de afuera, con muy buen marketing y muy buen producto y excelente marca, y no vamos a desprestigiar, pues la trayectoria de empresa es muy importante, pero tiene para uno solo. Claro. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se usa uno solo. Acá se adapta a la. Claro, nosotros aquí tenemos que adaptar y hacer las cosas a lo que necesita nuestro productor. Claro. Luego con eso salimos afuera, porque indudablemente exportamos. Hoy hay mucho trabajo, hay trabajo del INTA, hay trabajo del Ministerio de Agricultura, trabajo del Estado, de apertura de nuestro país hacia afuera con este, vendiendo esta tecnología que es la agricultura de precisión. Bueno, vamos a Ucrania, vamos a Rusia con las máquinas, con la dosificación variable que ya está entrando, ¿no es cierto?, y que permite. En fin, todo esto hace que uno, a través de los años, haya ido desarrollando los equipos de acuerdo a lo que el productor necesita y de acuerdo a lo que le agrada. Claro. Eso es lo que hemos ido haciendo. Abelardo, ¿dónde están radicados ustedes, la empresa? Nosotros estamos en Marco Juárez, nacimos en Marco Juárez, provincia de Córdoba, ruta 9, sí. En el kilómetro 440. Pegadito a Leones. A 20 kilómetros de Leones, 18 kilómetros de Leones, la fiesta nacional del trigo. Del trigo, exactamente. Exactamente, ahí está. Zona de grandes cabañeros, además. En su momento sí, lamentablemente ya la ganadería se ha ido desplazando, claro. La agricultura lo fue desplazando, lo vemos también en la parte de lechería. Nosotros teníamos una cuenca lechera relativamente importante y bueno, hoy han quedado muy pocos, a ver, creo que, no sé si llegan a 10 los productores lecheros que tenemos en Marco Juárez, en la región. Y bueno, lamentable. Y no sabemos qué es lo que es, si es bueno o es malo, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, las cosas se fueron dando así. El negocio para productor hoy, indudablemente, es la agricultura. Y bueno, con buenos resultados, que por ahí lo puede seguir haciendo como correspondería, pero por ahí las condiciones no le permiten. Y bueno, por ahí el trigo se olvidan de que también hay que sembrarlo, como está pasando ahora. No claro. Es que se olvidan, sino que no lo pueden. No lo pueden. Y claro, es lo que pasa. O desconfían como lo puedan comercializar. Y claro, es lo que le está pasando a ustedes. Hoy justamente escuchaba alguna información del sur, un poco más al sur de ustedes, ¿no es cierto? Una cooperativa que mencionaba la situación de ellos. Y bueno, claro. Que se va a sembrar un poco más, pero no lo que históricamente se siembra. Sí. Y bueno, esto cambiará, qué sé yo. Abelardo Cufia, un gusto haber charlado con usted. El deseo de que tengan éxito en esta exposición. Ustedes ya tienen muchos años en esto y calculo que les va a ir bien y eso es nuestro deseo, ¿no? Si bueno, les va bien a ustedes, también les va bien a los productores. Seguramente que sí. Yo le agradezco nuevamente que bueno que ustedes estén acompañándonos. Y bueno, como comentario, le puedo decir que realmente vinimos a una muestra que sabíamos que siempre esta tiene mucho peso, el productor la acompaña mucho, le agrada venir a esta muestra. Tuvimos problemas climáticos, tuvimos problemas de lluvia, pero realmente entre el miércoles y jueves, hoy estamos transitando el tercer día, con una complicación de que, bueno, mucho frío de golpe, ayer había mucho calor también, mucha alta temperatura, pero han sido muy buenos días. Nosotros estamos yo personalmente estoy muy satisfecho y espero que culminemos bien los días que faltan. Gracias por este momento. No, al contrario, gracias nuevamente a usted.